Con Radio Arinfo 5219-1042, interno 201. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no, y no pierdas tiempo. Este es el programa del Museo Jackson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Jackson. Bueno, bienvenidos a un nuevo encuentro de radio. Estamos aquí en www.arinfo.com.ar y este es el programa de Jackson en el aire. Es el programa del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson o William Henry Hudson, como ustedes quieran. Este es el programa que da todas las novedades sobre el Museo Parque, porque es un museo parque de 54 hectáreas, con un núcleo que es un museo, una casa histórica de 250, 300 años de antigüedad, varias otras edificaciones, edificios históricos, energías alternativas, un bosque, bibliotecas y tantas cosas más. Hace poquito estuvimos celebrando la fiesta de la miel, pero vamos a contarles cuál es lo próximo que se viene. Quería pasar una gacetilla, damos una charla el 9 de junio en la Feria del Libro de Almirante Brown. Ah, el bueno. Sábado 9, 18:45. ¿Qué día? ¿Es domingo, sábado? ¿Qué día cae? Sábado. El sábado 9, entonces, en Almirante Brown, en la Drogué, en la Plaza Drogué. Sí. Bueno. 18:45. 10. 10. Jackson en el aire. Ustedes lo habrán escuchado a Rubén Ravera ya adelantando la primicia que tenemos la próxima Feria del Libro en Almirante Brown, en el Partido Almirante Brown, en la plaza principal de Adrogué, ahí cerca del parque, en la zona sur. Pero nosotros tuvimos un encuentro con la organizadora, de este evento. Este evento se practica a partir del próximo jueves, viernes, sábado y domingo de la semana próxima. Teresita, ¿lo escuchamos? Ve. Mucho éxito, como somos vecinos, como somos. Estamos en la Feria del Libro de Almirante Brown, que ahora muy pronto, en junio, los que están escuchando pueden agendar ya del 7 al 10 de junio, tenemos la Feria del Libro de Almirante Brown y vamos a tener Buenos Aires Books entre los expositores, como el año pasado. Va a estar presente la obra de Hudson. Tenemos un espacio dedicado también para que el director del museo hable de los 100 años de Enrique Hudson. Así que, bueno, es otra fiesta del libro. Es en la Plaza de Almirante Brown. Convoca muchísima gente. ¿De la Drogué? De la Drogué. Frente a la Municipalidad de Drogué. Cuatro carpas. Este año hasta el Almirante Hudson lo metimos dentro de la carpa. Empezamos con una carpa. El año pasado hicimos dos. Este año vamos con cuatro carpas. Es la tercera. Tenemos toda la plaza. Nos cortan la plaza. Tenemos los carromatos estos de comida que vienen. Tenemos muestras regionales, radio abierta, el planetario para los niños. Y cantidad de escritores. No puedo arreglar la programación todavía porque lo tiene que hacer el intendente. Pero ¿qué fecha tenés? Del 7 al 10 de junio. Del 7 al 10 de junio, ahora, en un mes y pico. Tenemos dos días con visitas de escuelas. Sí, Roberto va a estar. Dos días con visitas de escuelas, principalmente así como para contar algo, es que va a la conferencia inaugural, la va a dar María Kodama y va a hablar de Borges en Adrogué. ¡Ah, qué bueno! Borges en Adrogué, exactamente. Y ese libro, ¿verdad? Te voy a contar fuera, sí, estamos pensando en reeditar ese libro con la desde la municipalidad de Almirante Brown. Así que sí, va a hablar exactamente de ese libro que, como era de una gestión anterior, salió, quedó fuera de circulación. Claro, y ahora estamos, claro, y ahora estamos pensando en reeditarlo. De modo que es una gran fiesta y estamos muy contentos que María haya aceptado venir. Y eso es solo el inicio de una super programación que, si quieren, cuando, en cuanto la blanquee, el intendente me vuelven a llamar y yo les cuento todo. Vamos a estar ahí. Y más cuando esté con Ama, con ese libro que hemos leído, ¿no? El libro lo hemos leído, yo lo he leído personalmente, lo he leído, tengo, como decís vos, en una edición ya anterior, pero el libro es el mismo y son las vivencias de Borges cuando estuvo en una quinta, etc. Que ahí es el Colegio Nacional de Drogué. Exactamente. El Palacio, el Hotel Las Delicias, ¿eh? El Hotel Las Delicias. Me gustó mucho el libro, muy el lindo, muy bueno para ser editado. El libro está muy bien armado y además tiene todos los poemas y algún cuento que transcurre en Adrogué, de modo que el material es valiosísimo, es un muy buen recorte de la obra de Borges. Bueno, reiteranos tu nombre. Mi nombre es Teresita Valdetaro y trabajo en gestión cultural, en la organización de ferias y eventos culturales. Un orgullo, muchas gracias, Teresita. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias a ustedes. Y allí escuchamos la voz de Teresita Valdetaro, que es la organizadora de este evento en el partido de Almirante Brown. Es la tercera vez que vamos a estar, ya estuvimos el año pasado y el anterior, ya hubo charlas sobre Guillermo Enrique Hudson. Ustedes saben que el parque Almirante Brown tiene su nombre, perdón, al Almirante Brown. Y justamente hay un cuento de Hudson que habla sobre el almirante Brown. Este cuento se encuentra en El Ombú y otros cuentos. Habla de todo lo que ha ocurrido. Y también hay otro cuento que se llama El vendedor de bagatela, donde describe Hudson cómo llegó a Buenos Aires. Tenía 2 días de viaje a caballo y en uno de ellos se encontró con el almirante Brown. El almirante Brown no vivía en una casa amarilla, como ustedes creen que es la casa del almirante Brown, sino en una casa de los dos cañones. ¿Vamos a escucharla? Que se festejara el Día del Bicicletero. Vos sabés que la idea fue del Centro Promocional de la Bicicleta, pero por allá, por el 1982. ¿Y a qué se debe que hayan elegido esta fecha? Bueno, es un poquito a la deriva, pero el motivo no lo es. ¿Cuál es el motivo? Claro, fue buscar una fecha para recordar y homenajear un viaje que hizo en bici Remigio Saavedra a sus 70 años desde Mendoza a Buenos Aires. Mira vos, Remigio Saavedra. Exactamente. ¿Quién fue Remigio Saavedra? Un ídolo del ciclismo, nacido en 1911, que ganó unas 300 competencias entrañables, compañero de su hermano Cosme, también ciclista, ambos mendocinos. Trabajó desde lustrabotas hasta canillita, luego se percibió que su dominio de la bici era sorprendente y a partir de los 14 comenzó a competir. Ya había viajado desde Mendoza a tierras porteñas en bici, pero no a los 70. Lo que ellos rememoran es ese viaje a los 70 que lo hizo en pos de la lucha contra el tabaquismo. Así que los centros de bicicletero querían que no se olvidara el nombre de Remigio Saavedra y se decidió para eso que arbitrariamente fuera el 29 de mayo, el día de los bicicleteros. Dicen que hay unas 6.000 en total bicicleterías. Acá en la Argentina. En toda la Argentina. Así que representa al gremio. Pero te digo que prontito, que es el 6 de junio, es el Día Mundial de la Bicicleta. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Y yo te quería preguntar, vos, Atilo, que estás en todo esto de la historia, ¿cómo viene el tema de las bicicletas? Bueno, la bicicleta tiene mucha historia. La historia se remonta bastante atrás, pero para no ir tan lejos, vamos a tener en cuenta que los primeros modelos de bicicleta pasaron por varias fases. Los últimos. Es complicado. La primera bicicleta fabricada fue madera. Se llamaba Draisina porque la inventó un tal Karl Drais, un alemán, en 1817. No tenía pedales. Había que empujarlas con los pies en el suelo. ¿No tenía pedales? No. Luego un herrero escocés, Macmillan, creó la primera máquina con pedales, dos ruedas, en 1839. Sin embargo, este rudimentario de bicicleta todavía tenía mucho camino por andar. Y viene la segunda fase, la fase de la perfección de la bicicleta. Fue cuando un francés llamado Ernest Michaux se le ocurrió la original idea de ubicar pedales en la rueda delantera. Claro, no triunfó porque tenía que tener la rueda delantera con, perdía un poco el equilibrio. Entonces se le ocurrió hacer la rueda delantera más alta. Para resolver este problema, en 1873, un inventor inglés llamado James Starley propuso una máquina con la rueda delantera mucho más grande que la trasera. Esto fue en enero de 1887. Entonces un norteamericano comenzó el primer viaje en bicicleta, pero fue bastante oneroso. Hasta que finalmente aparece lo que se llamó la bicicleta moderna. ¿Qué es la bicicleta moderna? Esto apareció en 1885. Se denominó moderna bicicleta segura, cuyo diseño básico era similar al que usamos hoy. Aquello revolucionó el ciclismo, de tal manera que podía hablarse de un antes y un después de esa bicicleta moderna. Porque las anteriores fueron intentos, terminaban siempre en el piso con algún coscorrón, ya estamos hablando, algún macullón, algo lastimado. 1885. ¿Qué aportó aquel modelo para considerarse la bisagra en la historia de las bicicletas? ¿Qué es lo que aportó? La cadena de transmisión. La cadena de transmisión hizo suponer que la rueda delantera se lograba en la mitad de los pedales. Los pedales estaban en el medio, con lo cual se bajaba la bicicleta y en caso de perder el equilibrio se ponía pie en el piso y se acababa el problema. Sí. Era una bicicleta segura y de esta forma se podía usar tanto en el campo como en la ciudad. Esto trajo una revolución fantástica, sobre todo para quienes... Para las mujeres. Porque nos independizó. Los carros necesitaban un carrero, un chofer, era muy complicado. En cambio, de esa forma las mujeres podían ir en bicicleta. Después la bicicleta tuvieron gomas inflables para que fueran más cómodas para andar y algunos resortes también para que no fuera tan pesado. Y así nació la bicicleta moderna, bicicleta segura, 1885. Casi invariable hasta la actual. Después aparecieron bicicletas de mountain bike, todo tipo de bicicletas más modernas, más livianas, pero la base es la bicicleta de 1885. Y bicicleta, vos decís bicicletas y ya parece que estás sintiendo el aire fresco. Es un método ecológico, barato, simple, alegre, no consume. Sí, alegre. Una maravilla, un gran invento. Vamos a escuchar a Shakira y Carlos Vives. Latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti. Y volviendo a los libros de Hudson, les comunicamos que ya está en venta el nuevo libro de Lombú y otros cuentos, una nueva edición que sacó Buenos Aires Books, que se encuentra ya a disposición de ustedes. En este cuento, en el Lombú, es un cuento de gran valor de Guillermo Enrique Hudson, ya que se trata de un relato asombroso bajo la voz oral de la gente del campo. En este caso está representado por un gaucho llamado Nicandro. En la historia de una estancia y de un árbol que vio a hombres crecer, vivir y padecer bajo su sombra. El ombú Es un gran faro en la inmensidad de la planicie pampeana, su monumento y su monolito, un enorme árbol indígena que se comporta como mudo testigo de las adversas condiciones climáticas de la región, por lo menos en aquella época. Las duras heladas en invierno, los abrasadores calores del verano, los vientos, las tormentas siempre presentes a través de todo el año. Erguido en los altos pastizales pampeanos, el Ombú contempla los avatares de la historia, unitarios y federales, la violencia de la frontera, las invasiones inglesas, componendas y traiciones políticas, inmigraciones, los colonos judíos, ingleses, escoceses, españoles, italianos, irlandeses. Todo acontece bajo la sombra de este árbol. Con este cuento, el Ombú, y de la mano de Nicandro, se inaugura también una leyenda negra. Dicen que en la casa donde cae la sombra del Ombú, padece desgracias. Y por último, cae en ruina. Dicha casa cae en ruina si está la sombra de un Ombú. Un verdadero testimonio de nuestra pampa que a través de los años ha sido el escenario principal del desarrollo de nuestro país. No duden en leer estas páginas que van a disfrutarlo mucho. El Ombú y otros cuentos. Y ahora, dentro de la literatura de Hudson, escribió 24 libros, hay pasajes que son interesantes desde el punto de vista de la naturaleza, la parte ornitológica, y otros desde el punto de vista histórico. Hay, por ejemplo, algunos relacionados con el cuento del juego del pato, que ya lo hemos contado. Hay otros relacionados también con la parte histórica, la parte de Rosas. Él tocó vivir con el general Rosas en aquel momento. Y hay unos que se hacen referencia a la parte de las invasiones inglesas. La parte de las invasiones inglesas es redactado en algunos párrafos del Ombú, de un cuento llamado El Ombú, en el cual hace referencia a algo que le contó un antiguo gaucho allá por 1860, cuando el gaucho era joven, era un chico. Y entonces le contaba, entre otras tantas cosas, que las tropas de Whitlock cruzaron el arroyo y tuvieron que dejar las mantas. Dice, no hay duda que la evidencia de haber dejado las mantas en el lecho del río se debe aligerar el peso de los mismos para cruzar el río, el arroyo Las Conchitas, para ser exacto, sí, claro, que estaba en el arroyo, para ir hacia Buenos Aires. Y también cuenta en otro punto de la historia que un viejo gaucho, que bien pudiera parecer raro, casi increíble el lector inglés, es que pocas millas del sitio donde estaba el ejército del aborrecido invasor, en este caso era el invasor inglés, marchaba hacia la capital, en el cual reinaba un gran alboroto. Se hacía todo tipo de preparativos para su defensa. En ese lugar hallaba un gran número considerable de hombres entreteniéndose jugando al pato. ¿Ustedes eran cómo? ¿Jugando al pato? Esto parece casi lógico lo que está contando. Sin embargo, dice que para los que no conocen el carácter del gaucho, esto no tiene nada de increíble. Estamos hablando del gaucho antiguo. Pues el gaucho carecía en aquel momento absolutamente de todo sentimiento patriótico y consideraba a todo gobernante o a toda persona revestida de alguna autoridad como su principal enemigo. Y el peor de los ladrones, desde que no solo le robaba sus bienes, sino también su libertad. Bueno, creo que esto coincidimos, han pasado 200 años y seguimos pensando lo mismo, no hemos cambiado mucho con respecto a esto. Con respecto a él, decía que le daba lo mismo que el invasor fuera español o fuera de Inglaterra, a quien el país que pagara tributo, no que la persona a quien se había nombrado de allá lejos de gobernador o de virrey tuviera los ojos negros o los ojos azules, al gaucho no le importaba. Esto se observó cuando terminó el dominio español y el gaucho se transfirió su odio hacia las camarillas pseudo-republicanas. Quiere decir que no veía con buenos ojos la incipiente república. Cuando los gauchos se afiliaron a Rosas y le ayudaron a subir al poder, se hicieron la ilusión de que él era uno de ellos, uno de ellos mismos y le daría aquella perfecta libertad para vivir sus vidas a su propio modo, que es su único deseo. Descubrieron el error cuando esto era demasiado tarde. Esto fue cuando Juan Manuel de Rosas prohibió el juego del pato. Bueno, ya escucharon la historia de este gaucho justamente era el gaucho Nicandro, el que estamos contando acá, este gaucho que contaba la historia sobre las invasiones inglesas, y era el cuento del ombú, lo que habíamos hablado era del cuento del ombú. Bueno, estuvimos el fin de semana pasada celebrando el Día del Patrio, el famoso 25 de mayo. Estuvimos en el parque, Rubén, yo no estuve, pero estuvo Rubén Ravera en el parque con la gente de la escuela de traductores de Doctor Pozo de la Cultural Inglesa, que después le va a contar más adelante, porque Rubén no está acá en el estudio, sino está en Quilmes, pero ya vamos a salir al aire. Mientras tanto, vamos a escuchar una separación musical. Otros te dieron la vida entera. Las fogatas de este amor no encienden solo en la primavera. No me pidas olvidar, no me pidas desamar. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos, bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Volveremos a soñar, nosotros somos parte de un sueño. Volveremos a cantar, sobrevivientes de tanto infierno. Todo un pueblo soñará, todo un pueblo cantará. La sonrisa de los que sueñan hará un camino hasta la verdad. Mira mis manos, llenas de hermanos. Como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Yo nací en este país, mi padre hablaba de otro destino. Y ha muerto en tanto yo siga vivo. La verdad es este amor, que florece bajo el sol. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Bueno, un recuerdo a lo que fue el Día Patrio, el 25 de mayo, el viernes pasado. Y mañana, el 1 de junio, se celebra el Día de los Amigos de los Museos. 1 de junio, Día de los Amigos de los Museos. ¿Por qué? Porque justamente fue allí, un 1 de junio de 1982, cuando se creó la Federación de Amigos de Museos, FADAM. La Federación de Amigos de Museos nuclea a los amigos de los distintos museos que hay, no solo en Buenos Aires, sino en todo el país. Son más de 104 museos que están federados, asociaciones de amigos y federaciones de amigos que están federadas en FADAM. Y las recordamos justamente un día como el 1 de junio, que fue cuando esta idea un poco loca de unirse entre todos los amigos de los museos hiciera carne en esta Federación de Amigos de Museos. Por supuesto que la Federación de Amigos de Museos también forma parte de las Federaciones Internacionales de Amigos de Museos y se hacen congresos internacionales donde a veces nos encontramos para plantear nuestros problemas y los avances y cómo se va cambiando los museos a través del tiempo. Y como ahora está lloviendo y parece que el invierno viene con un día bastante triste, como suele ser en junio, yo quería contarles, o más bien ponerle en el aire, una canción que habla sobre los arroyos de Buenos Aires. Cuando Buenos Aires no era todo asfaltado o todo cementado, con esas plazas secas que nos está dejando el actual gobierno, sacando todo vestigio de pasto, todo vestigio de árboles y demás en Buenos Aires, y está siendo una ciudad bastante poco generosa con la naturaleza, solamente en la costa. Tenemos la Reserva Costanera Norte, Reserva Costanera Sur, el Parque 3 de Febrero, corredores para las aves, para la naturaleza, pero el resto es todo cemento. Bueno, le contamos cómo eran entonces los arroyos de Buenos Aires, cómo era en aquella época los arroyos de Buenos Aires. La sonrisa de los que sueñan hará un camino hasta la verdad. En un rincón suburbano, por los pagos de Saavedra, que iba el arroyo Medrano, por entre sapos y piedras, por entre sapos y piedras. Y fue alguien de poca ciencia y un sello de goma nuevo, que tuvo aquella ocurrencia de encerrarlo bajo suelo, de encerrarlo bajo suelo. También pasó con el Vega, un compadre de Belgrano, y con un guapo de veras que llaman el Maldonado, y con un guapo de veras que llaman el Maldonado. Se lo llevaron, los encerraron, era un invierno desangelado. Los maniataron, los condenaron. Ay, mis arroyos encarcelados. Se lo llevaron, los encerraron, era un invierno desangelado. Los maniataron, los condenaron, ay, mis arroyos encarcelados. Y así desbordan su rabia de pobres contra otros pobres. Mucha bronca y poca labia, ningún milagro que sobre, ningún milagro que sobre. Entonces nació el lamento protestón y perdulario, que suele cantarle el viento al desborde libertario, al desborde libertario. Milonga de los arroyos, de las aguas insurgentes, que siempre saldrán del pozo los arroyos y la gente, que siempre saldrán del pozo los arroyos y la gente. Se los llevaron, los encerraron, era un invierno desangelado. Los maniataron, los condenaron, ay, mis arroyos encarcelados. Se los llevaron, los encerraron, era un invierno desangelado. Los maniataron, los condenaron, ay, mis arroyos encarcelados. Milonga de los arroyos, de las... Bueno, bienvenido al aire, Rubén. ¿Cómo estás? Bien, Atilio. Bien, ¿cómo estás? Bueno, con agua, como ya estamos acostumbrados, ¿no? Sí, parece, y con el invierno. Parece que el invierno trae estas aguas y ahora viene el frío. Y sí, así dicen los meteorólogos, ¿no? Y bueno, a nosotros nos condiciona todo el acceso al museo, pero bueno, aún así hacemos cosas, ¿no? Bueno, hemos tenido suerte con la última fiesta de la miel. Vamos a ver cómo cómo se comporta en adelante. Hubo mucha repercusión por ser la primera edición, y con el protagonismo de la municipalidad, porque esta tenemos ciudad, estuvo el intendente. Bueno, vos habrás contado ya, ¿no? Sí, yo incluso lo saqué al aire al intendente, a la gente de la municipalidad, a la gente que de la asociación también de los fabricantes de miel y demás, los artesanos que estuvieron ahí. Fue muy muy colorido el día, un día hermoso, la verdad que tuvimos mucha suerte. Fue, aclaremos al público, que fue el domingo pasado, no, el anterior. Sí. Pero bueno, ocurrieron otras cosas, variado, ¿no? Propio del Hudson, ¿no? Exacto. Mucha gente haciendo cosas. Exacto. Tuvimos la visita de el Instituto de Argentino Cultural Británico Inglesa. De Cultura Británica, sí, nunca me acuerdo el nombre. En realidad se decía, normalmente se lo llamaba Cultural Inglesa, pero yo no sé de Quilmes qué nombre exactamente tiene, debe ser... No, se llamaba así hasta que la Guerra de Malvinas generó una modificación en los nombres, ¿no? Instituto Argentino de Cultura Británica, creo que es Instituto Argentino el nombre de Cultura oficial. Británica. Pero es ese instituto fundado por Pozzo, en donde se gestó la primera traducción al castellano de allá lejos hace tiempo, ¿no? ¿Y eso fue la visita del 25 de mayo? Sí, el 25 de mayo celebramos la fecha patria con nuestra institución como hermana, ¿no? Claro, claro. O de alguna manera madrina, porque Pozzo la había fundado y muchos de los que actuaban en esta asociación se prestaron para seguir con estas iniciativas del doctor Pozzo, ¿no? ¿Quiénes vinieron, los directivos de la asociación? Sí, vino la directora, vino el plantel docente. Y bueno, es el comienzo de una presencia, como no podía ser de otra manera. Y bueno, gracias a los buenos oficios de María Laura, ¿no? Galicia, que es profesora de inglés, que no pudo estar, fíjate qué curioso, ella gestó todo, pero bueno, no pudo hacerse presente. Bueno, ¿no? Podrá venir otra oportunidad con los, sí, podrá venir a otra oportunidad con los alumnos. Sí, tiene creo que 1000 alumnos, una barbaridad, ¿no? Importante, importante el número, sí. Muy importante. Después, bueno, estuvo la Escuela Argentina de Naturalistas también. Eso fue el día anterior a la fiesta de la miel. Exacto, el sábado, que para nosotros también es una institución importante, fundada en Aves Argentinas, en la antigua Ornitológica del Plata. Así que estuvieron ahí Marcelo y Carlos Fernández Balboa. Ajá. Y bueno, estuvimos también visitando el cierre, de alguna manera definitivo, de la librería Lola. Ah, cierto, vos fuiste a la Lola los últimos días. Sí, así que bueno, compramos algunos libros, porque el actual dueño, ¿no?, Gustavo De Luchi, es de La Plata y bueno, va a trabajar desde su casa, ¿no?, con libros, incluso de Hudson. O sea, en La Plata, ¿se traslada a La Plata directamente? Sí, y bueno, tenemos libros que nos ha dado en consignación, así que estamos, bueno, vinculando, haciendo un inventario, y también para facilitarle su situación de desalojo, ¿no? Claro. Porque no es fácil desandar semejante librería. ¿Por qué no contás a los oyentes un poco el resumen de la trayectoria de esta librería de muchas décadas que está presente acá en Buenos Aires, Lola? Sí, es un hecho curioso y yo diría singular de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, que sabe tener estos detalles, ¿no? Por ejemplo, la única filial o sucursal de Harrods en el mundo está en Buenos Aires. Eso lo sabía. Sí, el resto no está mal, exacto. Sí. Y Colin Sharp, que fue el fundador de esta editorial y librería, era también de origen británico, y ha hecho tantas ediciones que alguien podría decir totalmente antieconómicas, pero que han quedado en beneficio de todas las ciencias naturales y la vida, con un sesgo anglosajón, ¿no? Claro. En la Argentina, de viajeros, de estancieros y de todos los aficionados a las ciencias, a la historia natural, ¿no? Exacto. Y no podía estar ausente Hudson y Don Roberto. Don Roberto, sí. Así que estábamos ahí con Carlos Fernández, con Víctor, subiendo libros al auto, ¿no? Y Carlos estaba triste porque trabajó ahí, fue uno de sus primeros trabajos rentados. Contá cuál era la dirección que tenía, porque ya cerró. En la calle Viamonte, no tengo la con precisión, pero 970 o 980. ¿Entre qué calles? Entre Suipacha y Carlos Pellegrini. Y allí estuvo muchas décadas en ese lugar, ¿no? Y yo creo que estuvo por lo menos 40 años. Sí. Disculpa, tengo el otro teléfono. ¿Qué está haciendo? Arden los teléfonos. Bueno. Tenemos muchas llamadas, muchas escuelas, en fin, es movido el museo. Bueno, yo estaba contando que para la semana que viene vamos a estar en Adrogué, en la plaza principal de Adrogué, en la fiesta, en la feria del libro del partido de Almirante Brown, que ya estuvimos varias veces. Sí. Y incluso, creo que son jueves, viernes, sábado y domingo, y el sábado habrá una charla a cargo tuyo. Sí. En la charla invitamos a algunos movimientos sociales, así que va a ser nutrida la concurrencia, para hablar de la temática forestal, ¿no? Ajá. La forestación con plantas nativas. Y Y en relación a esta historia y de lo que hemos publicado este año sobre la forestación y las inundaciones, nos han empezado a llamar gente del interior preocupada, ¿no?, por el agua, por el exceso o por el defecto. Las dos cosas, sí, exacto. Las dos cosas. Y bueno, lo de siempre, estamos con problemas de producción, porque ahora, al cambiarse la modalidad de los planes, en donde los beneficiarios tienen que, la contraprestación es estudiar, terminar la escuela secundaria o primaria o cursar el terciario o universitario, digamos, se desarticula esta idea de hacer polos productivos. Exacto. Así que bueno, hay una posibilidad con el movimiento Dignidad, que es un desprendimiento del movimiento Evita, con quienes estamos formalizando un acuerdo para que hagan el mantenimiento del museo, del parque, y ayuden también para digamos, criar arbolitos y hacer todas las tareas de germinación, ¿no?, de las plantas nativas. Bueno, vos sabés que, bueno, que la zona del Partido Almirante Brown también es una zona bastante verde. Quizás no de plantas autóctonas, pero sí tiene bastantes parques, bastantes jardines. Y allí creo, tengo entendido que en Almirante Brown Hudson es reconocido como naturalista. Me había contado Fabián Brito, creo que ya habían sacado la normativa para declarar el 4 de agosto el Día del Naturalista en ese partido. Sí, es el Día del Naturalista, el 4 de agosto es el segundo distrito. Estamos esperando con mucho entusiasmo que lo haga Florencio Varela, y ya hay alguna iniciativa para promoverlo a nivel nacional. Bueno, todas tareas, digamos, paralelas para darle a Hudson ese privilegio, ¿no?, de que en su cumpleaños se recuerde a todos los naturalistas. O sea, el 4 de agosto, a ver si se declara el Día Naturalista a nivel nacional. En principio, partido de Quilmes y el partido Almirante Brown, por ahora. Por ahora. Pero bueno, tenemos la promesa de los legisladores, de todos estos movimientos, que de alguna manera nos están acompañando, ¿no? Porque con la Federación de Cooperativas, por ejemplo, ya estamos terminando el edificio, está techado. Quien vaya esta semana se va a encontrar ya con un edificio habitable. Ya está techado, al menos. Ya se terminó con el techo. Y es un lugar para brindar todo tipo de servicios educativos, sociales. Estamos evaluando la posibilidad de generar alguna institución de educación formal. Claro, esto es una novedad, ¿no? Bueno, el edificio tiene un aula que es de 8x8 aproximadamente, que prácticamente es un aula-taller donde se pueden hacer este tipo de emprendimientos. Y está separado, digamos, del ranchito de Hudson, del otro lado de la calle donde forman parte los terrenos de la Asociación de Amigos. O sea, puede funcionar perfectamente como una institución independiente para la formación de esto que vos estás hablando, de temas con respecto a la naturaleza. Vamos a hacer la reunión preliminar, si no está tan barroso, ¿no? Sí. El sábado que viene, pasado mañana. Ajá. Así que, bueno, vamos a ir sumando voluntades, porque, bueno, a mí me tocó, organizar dos instituciones educativas, un jardín que funciona en Bernal todavía hace más de 20 años. Ajá. El Jardín Siete Colores, en la Biblioteca Mariano Moreno. Yo fui representante legal, así que me tocaron todos los trámites. Y también se organizó un primario que, bueno, no sobrevivió. Ajá. Pero aquí estaríamos pensando en una institución terciaria con una tecnicatura, y tenemos todos los elementos para no tener competencia, ¿no? Y especialmente desde lo pragmático. ¿Y ya estaría terminado para el sábado próximo? Sí, si no llueve, no, nos juntamos a la mañana Y es una larga tarea, ¿no? Contenidos, discutir la orientación. Yo imaginaba una tecnicatura asociada a la ecología práctica. Claro. Desde la producción de alimentos, el tema de las energías, todos temas candentes, ¿no? Ayer tuvimos un debate parlamentario hasta las 3 de la mañana. Ya se volvió a esto de, nene, apagá la luz, ¿no?, en las casas. Sí, cierto. Así que la energía va a empezar a ser un foco en la economía doméstica como antes. El próximo paso va a ser justamente el cultivo de huerta propia. Y bueno, y la huerta, por eso te decía, huerta, agua, alimentos, energía. Estuvo muy bueno, yo escuché, medio de trasnoche, estaba desvelado, lo escuché a Pino Solanas, y él hablaba en contraposición de los emprendimientos petroleros como Vaca Muerta con el fracking, de la energía solar y eólica, ¿no? Sí. Y hablaba de las condiciones privilegiadas de la Argentina para aprovechar los vientos, por ejemplo. En las provincias cuyanas, son las provincias de la montaña donde no llueve tanto y son lugares secos, hay campos dedicados a energía solar. A veces desde Buenos Aires no se sabe, igual que en el norte, que en la zona de la Puna, quizás sean insuficientes, pero hay prototipos de desarrollo de energía solar. El tema es interconectarlos a la red de energía eléctrica. Claro, sí, pero la tecnología existe en todo el mundo, se hace. Lo que no hay es una capacitación para generar, digamos, crear gestores sociales para todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Domésticas, pero que al fin y al cabo son lo que a la gente le interesa en primera instancia, ¿no? La factura de la luz, el origen de los alimentos. Hay mucha preocupación por la contaminación de los alimentos. Así sí, que la agricultura orgánica ya no es una sofisticación para algunos pretenciosos. Todo el mundo puede estar ingiriendo hoy glifosato, por ejemplo. Así que hacer huertas en una terraza, en un balcón, yo creo que muchos consorcios van a tener que ayornarse y empezar a pensar en función de techos verdes. En fin, y falta ese gestor que hay que crearlo, ¿no? Ese gestor social. Claro. Así que quizás si juntamos las voluntades podemos armar una escuela en el museo, porque tenemos todo para hacerlo, ¿no? Bueno, podría ser interesante que ya esté funcionando para este segundo semestre, quizás. Claro, no sé si para este segundo, pero sí encaminado a los papeles, que hay que hacerlos ante la Dirección de Educación Privada, de la Dirección de Escuelas, y bueno, para ello los ejes, los contenidos, las materias, claro, un poco la filosofía. Bueno, creo que tenemos las condiciones para dar ese paso histórico. Y claro, siempre con Hudson acompañándonos, inspirándonos, ¿no? Y sería un poco el sentido de darle al museo lo que sería un museo parque ecológico, cultural, o sea, sería un sector cultural, digamos, del parque que ya tenga vida educativo, ¿no? Exactamente, en lo educativo, exacto. Sí, antes que me olvide, mañana estamos yendo a Pilar para armar el stand del museo. En la Feria del Libro de Pilar. Sí, con la librería de Buenos Aires Books. ¿Dónde funcionaría esto? ¿En el centro de Pilar? En el centro de Pilar, creo que, bien no recuerdo, pero creo que es una carpa. Ya hemos estado dos o tres veces. ¿Que es la plaza principal de Pilar? Sí, en la plaza de Pilar. ¿Y esto sería el sábado y domingo próximo? Yo creo que sábado y domingo, sí. A ver, sábado y domingo. Sábado y domingo. Sigue. Y lunes también. Y después de ahí, bueno, se van para Almirante Brown, para Drogué. Sí. Así que va a estar en carpa. Dicen que el sábado y el domingo no va a haber agua. Esperemos que así sea. porque depende. A ver. Sigue la Feria de Pilar toda la semana que viene. Estoy viendo aquí. O sea, sí. Arranca el sábado y sigue toda la semana que viene. Sí. Dura una semana. Bueno, bastante largo, bastante pretencioso, ¿no? Sí. Vamos a ver. Y la charla es en Brown el sábado a las 18:45. El otro sábado, el sábado 9. El sábado 9. Exacto. Mm. En Pilar no, bueno, en Pilar está nada más que el stand. En Pilar el stand. Y esperamos entregar muchos folletos y charlar con la gente, ¿no? Que hay hudsonianos en todos lados. Bueno, vamos a... Y en el medio, bueno, tenemos escuelas, qué sé yo, aquí estoy viendo en la agenda la escuela especial Ser Especial, el viernes 15... Y es algo que le estamos pidiendo a los docentes, aprovechen el otoño y el invierno, claro, que también son lindos, ¿no? Como estaciones, tienen lo suyo. Y para julio estaba también previsto inaugurar en la Biblioteca Nacional una exposición sobre Hudson. Sí, estamos preparando los libros, por primera vez se van a exponer con los recaudos y seguros correspondientes. Material sensible del museo, ¿no? Se va a presentar el reloj, quizás en la inauguración nada más, y la esquela que le envía Hudson a su sobrina, Laura, está bien. Cuando lo va a visitar, Laura Denholm Hudson con su esposo José Ocinia en 1908. Y esa esquela, bueno, la hereda Violeta y la dona al museo. Laura, recordemos que Laura es la mamá de Violeta. La mamá de Violeta y la hija de María Elena, exacto, la hermana menor de Hudson. Exacto. Así que, bueno, develaremos ahí un poco la historia de la esquela, que es un manuscrito de Hudson. Y va a haber otros libros que nos han pedido, ¿no? Que en la Biblioteca Nacional no estaban, como el de Ruth Tomalin, el libro de Morley Roberts, las cartas de Hudson a Garnett, bueno, en fin, no todo está en la Biblioteca Nacional, así que de alguna manera lo he expuesto con Verónica Gallardo, que es la curadora de esta muestra. Va a ser coorganizada con nosotros. Y tenemos la posibilidad de difundir algún tipo de taller o charla. Es un privilegio, ¿no?, estar en la planta baja de la Biblioteca Nacional. Aparte, recordemos que celebramos los 100 años de Allá Lejos y Hace Tiempo, que sí, no es poca cosa, no es poca cosa. De eso se trata la exposición, ¿no? Ese es el título, exactamente. Se le ocurrió a Horacio González cuando era director y, bueno, quedó como un mandato que el actual director, obviamente, le dio curso, ¿no? Así que Hudson es indiscutible, no es una cuestión de un gobierno u otro. No. Y es polifacético, abarca muchos temas, muchos lugares, muchas regiones. Quizás estemos pendientes de la presencia del anterior director de González, Horacio González, en el parque, que se había comprometido, pero por razones de salud no había podido venir. Sí, nos prometió que este año quizás nos cruzamos en la Biblioteca Nacional, en la Feria del Libro, estuvimos charlando, y nos confesó que cuando la embajadora en el Reino Unido, ahora se me fue el nombre, la ex dirigente del sindicato de azafatas, estuvo como embajadora primero en Venezuela y después en el Reino Unido, lo invitó a dar una charla sobre Hudson, y Horacio González, un poco sorprendido, nos confesó que redescubrió a Hudson. Y bueno, sería bueno tenerlo a Horacio González hablando de Hudson, por ahí una charla o una mesa redonda con vos, a lo mejor. ¿Por qué nos no? Nos prometió estar el 4 de agosto. ¿El 4 de agosto? Sí. En agosto. Bueno. Esperemos que pueda. Esperemos que su salud lo permita. El año pasado me dijo que no andaba bien de salud, pero este año lo vimos mejor. Lo vimos muy, muy predispuesto. Bueno, hay que ver si es el 4, a lo mejor puede ser el 18 de agosto también, que sea en el mes de agosto, a ver si puede ser presente. Puede ser posible. Bueno, te paso un dato antes de terminar. Estuvimos iniciando el Club del Trueque el domingo, pero vamos a cambiar el horario a las 3 de la tarde. O sea, en lo sucesivo va a ser los domingos después de las 3 de la tarde. Sí, porque es muy temprano, a las 10 la gente. Por la época estival, digamos que hace mucho frío. Y bueno, tenemos mucha ropa ya para empezar, así que la gente que tenga ganas de intercambiar sus servicios, sus productos, lo hacemos en el Zoom y, bueno, cuando esté ya terminado el edificio del molino ahí de la huerta, nos trasladamos allí. Bueno, Rubén, ya estamos cerrando, ya está la hora, ya es pasado las 14 horas, ¿no? Las 15 horas, son las 3 de la tarde. Las 14 horas, son las 2 de la tarde y Hudson se despide hasta la próxima semana. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo y esperemos que el tiempo permita encontrarnos el fin de semana y si no, el otro fin de semana ya en la Feria del Libro de Adrogué. Bueno, esto se ha ido. Hasta la próxima. Chao, Rubén, chao, hasta la próxima. De esos que se lleva el viento. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite Arinfo.